Hoy tengo entendido, si no me equivoco, que es el día del amigo. No. ¿No? Bueno, el 20 será el día del amigo. Vamos adelantándonos. Estamos en el camino. Estamos muy contentos de estar en el camino. Hoy decía muy bien Marcelo Iglesias, esto se hizo en Olavarría por cosas que es muy difícil de explicar en otro lugar, porque lo nuestro sigue siendo un pueblo. Gracias a Dios, es un pueblo grande donde todos nos conocemos. Somos pocos y nos conocemos bien. Esto es cosa de pueblo. Y con Marcelo, los dos somos arquitectos, los dos estudiamos en La Plata, los dos somos de Lomanilla. Nuestros padres trabajaron juntos y así están. Pretendemos hacer lo mismo para el pueblo de Olavarría. Hace unos años, un excelente persona, un extraordinario médico, que acá alguno recordará, el doctor Carlos Fernández de la Universidad de Tucumán, me envió un mail cuando yo estaba, era funcionario del gobierno de Echeverri en educación, me envió un mail y me dice: los felicito, han hecho realidad una utopía. Habíamos logrado aprobar, conformar lo que va a ser, lo que es la Escuela de Medicina y lo que va a ser la futura Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Centro, cuando nadie creía que lo podíamos hacer. Estamos por hacer una utopía nueva. La vamos a hacer realidad. Vamos a hacer una Olavarría distinta porque vamos a ganar. Porque somos distintos. Fíjense, desde un primer momento yo dije que no iba a ser opositor a este gobierno, yo no quise ser opositor. Lo hemos dicho 40 veces, pero además lo hemos ratificado en los hechos. Yo dije que íbamos a ser alternativas, y alternativas somos. El intendente no es mi enemigo, no puede ser. Estuve muchos años junto a él, casi diría que era como mi hermano. Ni quise ser su adversario. Esto lo saben todos. Y que primero lo sabe es el señor intendente. Lo quise ayudar. Infinitas veces dimos prueba de él. Pero al mejor estilo kirchnerista no se dejó ayudar. Porque solo escucha sus propias voces. Esto que bien decía Marcelo, el modelo que baja de arriba abajo. Fíjense, acá hubo cosas terribles en Olavarría. Por ejemplo, hubo la muerte de esta chiquita, terrible muerte de Magalí, ustedes recordarán, en plena campaña del año 2009. Fui yo el que dije: este tema tiene que salir de la campaña electoral. Y debemos rodear y apoyar a los que tienen que resolver este crimen, porque esto no puede quedar impune. Esto lo dice un opositor. Me gustaría, cuando llegue a la intendencia, tener estos opositores como los que fuimos nosotros. Es claro que no lo vamos a tener, porque estamos hablando de otra cultura. Recientemente, cuando se dio este crimen mafioso terrible del doctor Alonso, pedimos que nos recibiera el intendente y dijimos: para darle nuestro apoyo. Nos trató muy mal. Nos trataron muy mal. Pretendían que nos peleemos con ellos. lo dije en distintos programas. Vamos a resistir estos insultos que no merecemos, porque por encima de todo esto está el pueblo de Olavarría. Y estos criminales y estas cosas no pueden andar sueltos por nuestras calles. Y luego de mucho pensar nos recibió a todos los bloques. Y la primera cosa que nos dijo fue, estaba Marcelo, estaba Franco, a ver qué tienen para decir. Y en realidad hicimos un montón de cosas, porque lo nuestro fue constructivo, como fue toda nuestra postura hasta ahora. Pero sigo insistiendo, no se dejan ayudar, creen que puedan resolver todo. Por ejemplo, la elección de las obras. Aplaudo las obras públicas. Fui el único opositor o alternativa que se conozca, por lo menos creo que es así. Se habla bien del adversario, de las obras que hace, porque yo no puedo ir en contra de mi propia esencia. Está muy bien la obra pública, pero me hubiera gustado hablar de una de ellas. Yo no hubiera gastado 1.600.000 pesos en el parque de Echeverri, iluminándolo para que corran 2 o 3 personas de noche y que queden las luces prendidas cuando faltan 12.000 conexiones de gas. Hay 12.000 vecinos nuestros que se calefaccionan mal y más caro con leche. Entonces, uno tiene que saber elegir prioridades. Yo no hubiera elegido pavimentar el camino frontera sur 24 millones de pesos. 24 millones de pesos a un camino que termina en el medio del campo. Distinto sería si estuviese hecha la ruta 60, en cuyo caso habría que seguirlo hasta allí. Ese sería un buen enlace, pero hoy por hoy ese camino lleva hasta, los docentes lo sabrán, la esquina de la escuela 15, la escuela rural. Y por supuesto que no se gastaron 24 millones de pesos para que los chicos de la escuela 15 puedan llegar a la ruta 51. Con 24 millones de pesos se hacen 12 escuelas en Olavarría. Que hacer escuelas también es obra pública. Hicimos, como bien decía Franco, infinidad de proyectos. Y el destino de muchos de ellos, los que lograron atravesar el azar de la cuestión numérica en el Consejo, fue el veto. Porque no querían ayudar, que los ayudemos. No querían aprobarnos nuestras cosas y siguieron confrontando con nosotros, confrontaron con el campo. Confrontaron con las localidades, confrontaron con los municipales en su momento, ahora ya no. Confrontaron con los vecinos. Quiero decir una cosa, me parece bien que no se confronten, me parece bien. Confrontaron con los vecinos por el tema de la inseguridad, no es un tema nuestro, hasta que hubo una manifestación de 7.000 vecinos frente a la municipalidad y pasó a ser un tema municipal. A nosotros nadie nos tiene que decir que la seguridad es un tema del intendente. Sí, es un tema del intendente. De ejercer el poder, como cuando propusimos el fondo de gas. Ahora sale a veces de la elección una repartista de materiales para que unos pocos vecinos puedan hacer su instalación, cuando nosotros estamos diciendo que hay 12.000 vecinos que tienen la red, como nos decía una vecina humilde de un barrio humilde. Tengo el caño delante de la puerta y no puedo conectarme porque no tengo la instalación. Eso es la peor de las discriminaciones. Eso produce dolor. Y esto que nosotros proponíamos, que fue aprobado, el intendente lo veía. Y ahora, 3 meses de las elecciones, está repartiendo unos pocos canes entre vecinos al mejor estilo clientelar. Eso sí, tiene una carpeta para cuidar las formas. Nosotros proponíamos un sistema ajeno de la mano política, porque tiene que acabar el clientelismo en Olavarría. La gente tiene que recibir lo que les corresponde. Ese es la primera definición de justicia, dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde, y porque le corresponde, no porque haya un político que le gestione tal o cual cosa. Por eso proponemos una forma distinta de ser política. Y díganme, ¿de qué se debe ocupar el Estado? El Estado se debe ocupar de educación, de seguridad, de justicia, de vivienda, de salud, de obras públicas, de desarrollo económico ahora. Y esto es lo que nosotros pensamos, pero vemos que ellos piensan que hay áreas donde no hay que meterse, porque es complicado meterse. Porque la verdad es que uno puede dejar girones cuando se meta. Por ejemplo, en seguridad. Pero si nadie se ocupa de la seguridad de ustedes, de los vecinos, digo, ¿tú quién lo va a hacer? Si la provincia en 20 años no ha acertado en el manejo de la seguridad, ¿qué tiene que hacer el intendente? Lavarse las manos y decir, como se ha dicho, o la barría ha crecido en una ciudad grande, tenemos que acostumbrarnos a vivir con estos niveles de inseguridad, y yo no estoy de acuerdo. Quizá ese concepto vaya para el conurbano, donde el anonimato es moneda corriente, pero acá, como dije, somos pocos y nos conocemos bien, y se sabe dónde están los ladrones, y se sabe por qué pasan las cosas. Entonces es inadmisible decir eso. Tampoco se puede decir, este es un problema de la provincia, y me lavo las manos. Porque este no es un problema de la provincia. Si le pasa a un vecino de Olavarría, es un problema del intendente. Yo decía, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe estos niveles de inseguridad? Y vino bien el discurso de Mónica López, porque puso en blanco sobre negro lo que hay que hacer. Nunca va a mejorar la seguridad si mantenemos al kirchnerismo gobernando. Y les voy a decir por qué. Porque el kirchnerismo fue quien nombró como juez de la corte al doctor Zaffaroni. Y el doctor Zaffaroni no es un garantista, que garantistas deberían serlo todos. El doctor Zaffaroni es abolicionista, es una corriente de pensamiento, lo va a decir un arquitecto, un abogado lo diría mejor. Es una corriente de pensamiento que interpreta que el hombre viene evolucionando y por lo tanto el fuero penal no tendría ya más sentido. Esos son los abolicionistas. Y tampoco sería problema que esté el doctor Zaffaroni, que es un jurista de nota y muy buena persona, si no fuera porque todos los organismos que están encargados de impartir justicia penal en la Argentina están llenos de gente que piensa como Zaffaroni. Entonces el mensaje tiene que ser claro. Yo coincido en la evolución del hombre y en lo extraordinario que sea que en un periodo más o menos corto no sea necesaria la justicia penal, pero lamentablemente hoy sí es necesaria. Por eso digo, y vengo diciendo, si queremos tener mayores niveles de seguridad, hay que cambiar al intendente. Porque acá no se trata de los medios físicos, se han comprado cámaras y yo lo aplaudo. Lo dijimos en el 2007 cuando nos decían desde la intendencia que no había que comprar cámaras porque invadía la vida privada. Hubo un cambio. Se ha comprado para el patrullero y yo lo aplaudo, porque tiene que estar muy bien equipada la policía. Pero la verdad, en el 2009 se compraron, creo que 2 o 16 patrulleros, y no cambió en nada la inseguridad en la barriga. Por el contrario, empeoró. Porque de una vez, tienen que entender que la cuestión no pasa por los medios físicos, sino por las personas y los organismos que nos tienen que dar seguridad. Y si no cambiamos al intendente, nadie va a decir a los organismos judiciales o policiales que están funcionando mal. De hecho, fuimos los únicos que lo dijimos. Y por eso, en algún momento, nos citó una fiscal y así fuimos, que estábamos sentados para decirle dónde estaban los cabarets que supuestamente se habían cerrado, donde se hacía trata de personas, donde se sometía a la esclavitud. Estábamos sentados con la concejal Pastor esperando que nos atendieran y yo digo, qué pavote que somos. Nos citan a nosotros y nunca, pero nunca jamás citaron a uno de los dueños de esos santos. Pero de todas maneras fuimos y dijimos lo nuestro y le dimos la ubicación por si no sabían dónde estaban. Cabarets que fueron, ustedes lo saben, fueron prohibidos y luego habilitados como pubs y bares. Y siempre digo, lo habilitó la municipalidad, y siempre digo, me sorprende, no deja de sorprenderme la pasión por el billar que tienen los cabarets. Nosotros no nos resignamos a estos niveles de inseguridad y tampoco olvidamos, no olvidamos los crímenes impunes, que a esta altura ya son más de 15, no olvidamos a ninguna de las víctimas de los delitos, a nuestros amigos y a nuestros parientes que han sufrido el flagelo de la delincuencia. No olvidamos el robo del palacio. Si alguno me puede decir de qué se trató, que lo explique, porque yo no lo sé. No olvidamos el caso del doctor Alonso, crimen mafioso si lo hay. No olvidamos el robo de inmobiliaria Ritz, realizado por el matador del comerciante de Los Santos. Ustedes recordarán que se hizo una pueblada con la mafia por ese crimen. ¿Cómo tenía salidas laborales ese tipo? Pero además tenía información, pero además tenía una 45. Nadie pregunta de dónde salió esa arma. No nos olvidamos del abuelo de San Vicente, que fue golpeado por un expresidiario no nos olvidamos de aquel robo en la Quinta, que fue realizado por otros internos con salidas laborales. No nos olvidamos de los casos de Arequipa. No nos olvidamos que Olavarría ha perdido un cinturón de chakra debido al robo. No nos olvidamos de todas estas casas asaltadas cuando los vecinos salen al cine a comer. No se puede dejar la casa solo. No nos olvidamos de los jóvenes olavarrienses que en los últimos tiempos matan y mueren los barrios por droga. No nos olvidamos de los chicos, lo dicen los profes de educación física, hacen con ellos, por favor, que tienen alumnos que padecen de la droga. No nos olvidamos de ninguno de ellos. Y por eso nos hacemos cargo de la seguridad. Pero para hacerse cargo de la seguridad hay que tener un plan. Nosotros decimos, se puede y se debe hacer cargo el municipio y el intendente del tema de la inseguridad. La primera cosa es la prevención predelictual, porque hay que evitar que ingresen nuevos actores al mundo del delito, y eso solo lo puede hacer el municipio. Es el municipio que tiene que acortar las brechas sociales. Es el municipio que tiene que estar en cada una de las casas de los necesitados. Sepan que nuestra Olavarría hoy tiene un conurbano. La Olavarría de antes, donde al lado de la casa del propietario de una empresa vivía el operario de esa empresa y además los hijos a lo mejor se casaban porque iban a las mismas escuelas y salían juntos y jugaban juntos. Esta Olavarría ya no es la misma. Los barrios no se parecen. Hay barrios que tienen carencias absolutas, hoy hablamos de gas, pavimento, revoque y demás. Olavarría tiene que acortar esas brechas, no paga ni de ello. También hay que tener un mapa del delito, es un tema central, no se puede poner cámaras, no se pueden indicar patrullajes, cuadrículas, si no se tiene un mapa del delito. Y por último está la represión y el esclarecimiento, y para esto la policía y las estructuras judiciales. Y acá debo decir que yo no tengo compromisos con nadie, y controlaremos muy bien el funcionamiento de estos dos estamentos encargados de darnos seguridad. Nos haremos cargo, como dije, nombraremos un secretario de seguridad hoy ausente y existirá la figura del monitor de seguridad. Es el que realizará el seguimiento de las causas. Tendremos un estrecho vínculo con el jefe de la distrital, pero no seremos amigotes. Casi será un secretario del intendente, me interesa que esto sea así. Pero si todo esto no es suficiente, existen leyes para que nos hagamos cargo de lo que haya que hacerse cargo. Creo, si Dios quiere y ustedes nos ayudan, no será necesario, porque en la provincia y la nación habrá un cambio de gobierno. Obligación original. Además, vamos a hacer una cosa novedosa. Con la información recabada, la incluiremos en una página web para que puedan acceder todos la mano con la barriga. Es una suerte de mirar el delito lo que estoy proponiendo. Y que nadie me diga que no se puede, porque se puede publicar la situación económica de una persona que no es delito. Si vamos a poder publicar los nombres de las personas que han cometido delitos. Podemos y debemos ocuparnos de la inseguridad y también de la inseguridad rural. Y más vale que lo hagamos, porque acá tenemos los amigos que nos acompañan del campo, que no nos van a dejar hacer otra cosa. A ellos también le va la vida, porque tienen que saber lo difícil que es vivir en el medio del campo, en la soledad del campo con la familia. Tienen que saber lo que es que un productor agropecuario se vaya a trabajar o esté en la ciudad haciendo un trámite sabiendo que dejó a su familia sola en el medio del campo. Dense cuenta que no hay futuro con una lavandería así. Nosotros queremos que los productores agropecuarios puedan criar a sus hijos en el campo, que vuelva este cordón de chacra que daba miles de puestos de trabajo. ¿Cómo vamos a hablar de una cuenta de cera y idea que tenemos si a las vacas se las carnean? A ver, es tan difícil saber que ya en la barriga se están robando alrededor de más de 200 vacas por año. Esto no es por año, porque si fuera por año, el fracaso de este gobierno es estrepitoso. Esto es una organización. Pero además no hay que ser demasiado avisado, porque cuando uno va por los barrios, encuentra los carteles que dicen milanesas 30 pesos. Y yo no sé cómo hacen, o de qué son las milanesas, pero no hay forma de venderlas a ese precio si no es carne robada. Y entonces el municipio tiene que ir a cerrar definitivamente esa carnicería. Pero es tan difícil hacer eso, es tan difícil hacer eso. Yo creo que no. Este es el principal tema que aqueja a los olavarrienses. Por ahí hay otros temas que son más importantes porque contribuirían incluso a evitar la delincuencia. Me estoy refiriendo a educación. Fíjense nuestra propuesta. Hay que planificar. En Olavarría he leído un trabajo de la Facultad de Ingeniería que decía que nacen 1.800 chicos por año y solo 800 terminan la secundaria. 1.000 chicos quedan en el camino. Mano de obra barata, porque hoy para ser repositor en un supermercado hay que tener la secundaria. Están condenados a tener los sueldos más bajos que se paguen en cualquier lugar. Entonces nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que cada chico que nazca en Olavarría tenga la posibilidad y la oportunidad de desarrollarse. Que todos tengan la secundaria y que vayan a la universidad o alguna carrera terciaria. No es difícil hacerlo. Y no es difícil hacerlo. Imagínense la Olavarría a 1.000 chicos por año que tienen el camino. 20 años. Pero imagínense 1.000 chicos por año en una sociedad cada vez más tecnificada donde el conocimiento es la base. Tenemos que hacer una revolución en educación y en esto también nos dicen no se puede meter el municipio. Es cierto que es una obligación y irrenunciable del Estado provincial. Y es cierto que los contenidos educativos en nuestro país deberían ser los mismos de la Quiaca a Uruguay. Pero la verdad que así no es, porque están mejor educados los chicos de capital que los chicos del conurbano. Pero no la barriga. Un chico de un barrio periférico le cuesta leer lo que él mismo escribió, mientras que otros chicos de la escuela más técnica sí pueden hacerlo. En cuestiones ambientales, me decía ahorita la directora de la escuela 6 hace unos años, lo que pasa es que en la casa de estos chicos, van a la escuela 6, no hay papel. Una cosa insólita para cualquiera. ¿Saben por qué no hay papel? Porque va a la salamandra para calefaccionarse. Ni un diario, ni una revista. Mucho menos libros. Mucho menos libros. Y yo sé de lo que hablo. Alguno recordará, como dije recién, que fui funcionario en el área de educación. Pero también hice cosas cuando era senador. Cuando estuve en educación sacamos muchas cosas. Hicimos, la verdad es una gestión que me llena de alegría. Facultad de Medicina y Enfermería. Pero cuando fui senador, fui coautor de la ley de Escuela San Verde. Hicimos acá en Olavarría el Museo de Ciencias y la Biblioteca Digital. Tuve 60 becas con los fondos que me entregaba el Senado. Hicimos bibliotecas para los centros de día y montamos computadoras en los centros de día. Hice ley, un proyecto mío, creando el premio Domingo Faustino Sarmiento. Pusimos gas en escuelas rurales. Hice el programa El Baúl de los Libros para las escuelas más humildes. Traje el ITECO a Olavarría. Inauguraron la UGD, el funcionamiento de la UGD en Olavarría, mi gestión. Sé de lo que estoy hablando. Se puede y se debe hacer esto. Podemos hacer capacitación docente. Podemos multiplicar las carreras terciarias. Tenemos y podemos traer la carrera de asistente social, porque los asistentes sociales son los ojos del Estado en los barrios. Y no deben ser los punteros los ojos del Estado en los barrios, porque siempre va a ser una visión de cara. Y podemos hacer tecnicaturas universitarias para los docentes. También podemos hacer residencias para los alumnos del interior de Olavarría, para los pueblos rurales. Se pasó hoy un chico de Espiga, de Recalde, le cuesta tanto venir a estudiar Olavarría como si hubiera que mandarlo a La Plata. Hay que tener becas y residencias estudiantiles para nuestros chicos olavarrienses. Vamos a crear el plan de becas Municipalidad de Olavarría, que será por riguroso mérito académico. Pero además serán becas de honor. Tendrán que devolver trabajando para el municipio o lo que sea. Aquellos que reciben de todos ustedes, de todos los vecinos. Porque si no se paga, no se valora lo que se recibe. Y nosotros queremos darle valor al esfuerzo de la gente. Y en mi gestión lo mismo. Me ocuparé de educación desde el inicio, no a 4 meses de terminar el mandato. Porque puedo y debo hacer educación. Y haremos viviendas. Déficit absoluto en Olavarría, más de 4.000 viviendas. Y de esto también sé, sé algo, no por ser arquitecto, que también aquí sabemos, sino porque he sido administrador, me honró el intendente Enes Echeverri, colocándome en ese puesto en el año 92 y 93. Y hicimos desde el Instituto de la Vivienda Municipal, y lo hicimos porque fue un verdadero equipo y así habrá que trabajar en el municipio. Hicimos más de 800 viviendas. Comenzamos, gestionamos y terminamos más de 800 viviendas. En otra administración, luego de la mía, la de el amigazo Gualberto Bevilacqua, se terminaron todos los barrios que habíamos empezado. Nadie hizo más viviendas que nosotros en estos años en Olavarría, y las vamos a volver a hacer. Estas 800 viviendas, debo decirlo, porque hay que reconocer, la persona que viene debe reconocer la tarea de otro. No fue mérito mío, fue de un equipo, pero además fue porque el intendente José Severi tuvo la voluntad política de achicar el déficit habitacional, que en aquel entonces era de 1.500, hicimos la mitad, achicamos el déficit a la mitad. Habían bajado los precios de los alquileres, fíjense si tuvo un impacto, y puso Severi el banco de tierra a disposición de esto y todos los malos recursos de aquellos años, porque ahora es plata, ahora se puede hacer cualquier cosa, pero había que rascar el fondo de la latita para encontrar un peso, para poner un mísero tendido de cable para los barcos, un tendido de gas costaba una fortuna porque no había plata, y el intendente Severo se jugó en este suicidio. Pero también debo recordar a un peronista de ley, quizá algo olvidado, otro gran amigo, el arquitecto José Alonso, que estuvo en el Instituto de la Vivienda de la provincia, o la Barriente, y con José hablamos de solucionar los problemas de la gente. Yo sabía que él era peronista y él sabía que yo era radical, y a ninguno nos importó, porque había que ser casas que no la barría, y casas que hicieron que no la barría. Por supuesto, seguiremos con la política creada en el año 84 por el intendente Severi del Banco de Tierras, una gran creación. Y buscaremos distintas fuentes de financiamiento, nacional o provincial. No tenemos ningún problema y si Dios quiere lo vamos a conseguir. Pero también habrá financiamiento municipal, porque hoy se puede, porque hay dinero, porque lo hacen otros municipios. Sepan que lo está haciendo, por ejemplo, el municipio de Tres del Auge. Desde hace años tiene programas de vivienda. ¿Por qué no lo va a tener Olavarría? Podemos y debemos tener viviendas, porque tenemos que evitar el hacinamiento, tenemos que evitar las enfermedades que en una recorrida que hicimos con los concejales por las salas periféricas nos decían, cuando les preguntamos cuáles eran las enfermedades prevalentes, nos decían la principal son enfermedades de vías respiratorias. Eso es debido a la humedad, a las condiciones de la vivienda, a la falta de calefacción. Pero algo que yo no hubiera imaginado jamás, había enfermedades de piel, y tiene que ver con las condiciones de higiene y las del hacinamiento. Además, por la falta de agua, porque nos decían los inscritos médicos de las unidades periféricas, Mire, nosotros le damos los supuestos, pero tienen que lavar. ¿Qué se van a lavar si hace un frío bárbaro y no tienen agua corriente caliente? Y es ahí cuando uno se revela, porque nosotros le dimos la solución con el fondo de gas. Yo no quiero pelearme, pero la verdad es que hierve la sangre. Hierve la sangre. Hay que tener sangre de pato para no calentarse con ello. Pero además hay otra cuestión que para mí es central, que tiene que ver con el futuro. Un chico que se cría en una de estas casas y que ve que a través del tiempo el papá no puede hacer un rebote, no puede comprar y poner una puerta, no puede dejar o poner los artefactos al baño, ni que hablar de un piso que vive en las mismas condiciones durante décadas. Este chico no va a buscar nuevos horizontes, no va a tener nuevos horizontes, se va a acostumbrar a ese estilo de vida. Tal vez muchos quieran que esto suceda, porque ese chico es carne fácil de cualquier puntero. Va a necesitar el puntero para que le dé esto o aquello. Y nosotros no queremos que pase eso con nuestros chicos, con esos 1000 chicos que quedan al margen. Nosotros no nos resignamos, nosotros pensamos de otra manera. Esto también es arquitectura, no solo hacer candeleros o poner puentes. Esta es la verdadera arquitectura. Lo otro es decoración. Y nosotros somos arquitectos. Y la primera cosa que nos enseñaron en la facultad de arquitectura es que todo nuestro trabajo tenía que ser para el hombre, para hacerle la mejor vivienda posible, las mejores condiciones de vida, tenga o no tenga dinero. Porque es mayor el desafío en una casa económica, en una vivienda económica, que en una vivienda de más de 200 metros. Es mayor el desafío de hacer en pocos metros algo vivible y acogedor, donde se puedan criar bien estos 1000 chicos que les estoy diciendo, que donde sobra la plata para hacer cualquier cosa. Y esto es arquitectura. Hay que poner un arquitecto en la municipalidad. Otra cosa que no vamos a dejar de hacer, porque está en nuestros genes, son obras públicas. La obra pública es nuestra razón de ser, pero la definiremos dentro de las de mayor rédito social, dentro del presupuesto plurianual. No se puede andar gastando día a día. Fíjense, este intendente, al fin de su mandato, va a haber dispuesto de 1000 millones de pesos. Y yo aplaudo todas las cosas que hizo, algunas magníficas. El centro cultural, obras de gas, de cloaca, pavimento, aplaudo, felicito. Nosotros haremos lo mismo, terminaremos todas sus obras, pero además igualaremos los barrios, haremos esto que digo, terminamos y completaremos las viviendas inconclusas por décadas. Haremos nuevos barrios, haremos escuelas, que también es hacer obra pública, y por supuesto obras de infraestructura, las que hagan falta, agua, cloaca, gas, sin duda que lo haremos, pero elegiremos siempre la que mayor rédito social tenga, aquella que beneficie más al hombre, aquella que permita que esos 1000 chicos digan, tengo un futuro. Sepa que es amigo. Cuando hacía sus escuelas decía, tienen que hacerlas hasta con un cierto lujo, para que los chicos humildes que vayan ahí quieran emularla, sientan que hay algo que puede llegarse, que puede ser mejor. Ese es nuestro concepto. Este pensamiento tiene más de 150 años. Es un pensamiento hoy día que es absolutamente moderno. Lo vamos a traer otra vez. Y lo vamos a hacer porque queremos y podemos hacerlo. Otra de las obligaciones innegables del Estado, y en este caso del Estado municipal, es la salud. Fuimos prudentes. Nunca quisimos hacernos eco de las cosas que nos decían o que estaban pasando, que las conocemos. Y son muy graves. Aplaudo la obra del hospital. Aplaudo lo que se está haciendo. Nosotros nos vamos a llenar de personal y de calidad humana. Porque debemos saber. De las localidades, Y todas estas cosas las planteamos porque tenemos una mentalidad integradora. Nosotros pensamos que hablaba de ella. La integra la ciudad y los pueblos, y los pueblos del campo. Entonces, si lo pensamos así, el desarrollo será equilibrado, si no será un desarrollo desequilibrado, en detrimento de los pueblos, que alguno hasta se terminará abandonando. Y en estos parques industriales colocaremos incubadoras de empresas. No es difícil hacerlo. Él no maneja así yo solo, y frente a Villa La Cruz, Villa La Cruz, se instalaron solas infinidad de talleres metalúrgicos. Hay que darle organizar. Sierra Parra es otro pueblo industrial. Tenemos que hacer. Queremos y podemos hacer, y lo vamos a hacer. Hace mucho tiempo dije que había que abandonar las miradas estrictamente políticas partidarias, porque son sesgadas, porque son de facción. No hay que tener nada. Pero si solo se mira con un cristal, siempre se va a ver distorsionado. Las políticas que valen son las de vivienda, las de salud, las de seguridad, de todas estas que hemos hablado y de las que sabemos. Nadie dice que dejemos de lado estas pertenencias, los sentidos profundos que tenemos. Por el contrario, lo que digo es que es necesario que aportemos lo mejor de nuestros partidos. Que aportemos la justicia social, la libertad, el respeto por el hombre, la esencia de nuestro partido, lo mejor de la esencia de nuestro partido. Lo que digo, en definitiva, es que podemos vivir radicales, peronistas, socialistas, de ideas, podemos vivir todos en la misma ciudad, podemos vivir en unión, en el mismo país y en la misma provincia. Yo no quiero ni vengo a ganar una interna partidaria, ni siquiera ganar una elección. Lo que quiero ganar el mundo. Esa es una forma de hacer política. Y para ganarle esa forma de hacer política hay que unirse. Porque nadie tiene toda la verdad, pero cada uno de nosotros tiene algo que al otro le falta. Si lo ordenamos, podemos llegar a la unión. Y si nos ordenamos, ¿por qué no poner esto al servicio de la valía? De nuestros vecinos, del hombre. Nuestros problemas son muy graves. Este no es un problema de internas, de politiquería, de cargos, de disputas de poder. Estos son problemas graves. Yo esbocé algunos ahora. Y esto no lo arreglamos solo, como dijo alguien, esto lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie. Esa es nuestra propuesta. Hay cosas de las que nosotros hemos hablado que solo nosotros las decimos. Porque no es fácil hacerse cargo de estos temas. Es nuestro compromiso. Es más fácil hablar de obras públicas, de compras de patrulleros, de medios técnicos. Es más fácil cuando se tiene plata. Habrá que ver cómo se gobierna cuando no hay plata. Porque con plata cualquiera gobierna. Y yo doy fe que es muy difícil gobernar sin plata. Es muy difícil. También doy fe que hubiera utilizado mejor los recursos. Creo que podemos cambiar la realidad, porque tenemos la fuerza y tenemos la convicción para gobernar, pero además tenemos voluntad de mayoría. Por eso nos unimos, sépanlo, tenemos voluntad de mayoría. Y Quiero que sepan que cuando hablé de presupuestos plurianuales estaba hablando de algunos amigos contadores, estaba hablando del plano milésimo. ¿Se entiende por qué el acuerdo? Quiero decirle que cuando hablé de planificar y de viviendas, estaba hablando de muchos amigos arquitectos que hoy nos acompañan, pero también estaba hablando de Marcelo Urlesa. ¿Se entiende? Y cuando hablo con todos ustedes, estoy hablando para ganar. Nosotros no venimos a dar testimonio de nada. Como bien decía Marcelo, estamos muy carreteados, ya dimos testimonio a lo largo de nuestra vida. Ahora queremos hacer realidad. Digo que vamos a ganar. Y quiero terminar diciendo una frase de mi mamá. Ella dice que los ojos son el espejo del alma. Si ustedes nos han mirado fijamente a los ojos, sabrán de nuestra fe y de nuestras convicciones, de lo que decimos es verdad. Yo les pido que miren a su amigo, al que tienen al lado, que vayan a sus casas y miren a sus hijos y a sus amigos y les digan con la misma convicción que les estoy diciendo, vamos a ganar. Vamos.